Te agradecemos un montón toda una apuesta, ¿no? En estos tiempos esperemos que finalmente se diga que sí, se acepte esta oferta que se ha presentado, ¿no? Y quede en manos de sus trabajadores y sus trabajadoras. Sí, yo creo que realmente la jueza tendría que ver. Aparte, la cooperativa es la primera que tiene que ofertar y, bueno, uh-huh. Le tienen que dar prioridad a la cooperativa. Así que, bueno, estamos esperando que la jueza decida y que realmente para que sigan trabajando los compañeros y, bueno, ya que se queden con la fuente de trabajo y con la empresa. Totalmente. Así que ese es nuestro deseo. Y si no, bueno, va a haber que hacer alguna movida para que la jueza ya opine y decida que realmente son de la fábrica de los compañeros. Totalmente. La cuestión es no bajar los brazos, ¿no? Exactamente, no, la vamos a seguir peleando como la venimos peleando de hace 15, 16 años, así que bueno, la vamos a seguir peleando. La idea es quedarlo con nuestra empresa, de las 8 empresas recuperadas, que quedemos todos a mano de los compañeros. Esperemos que así sea, ¿no? Julio. Sí. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo muy fuerte desde La Mosquitera y vamos a seguir muy de cerquita, por supuesto, lo que suceda con la TR y con el resto de las empresas recuperadas y las cooperativas de aquí de Mendoza. Bueno, yo le agradezco mucho también esta invitación a salir al aire, que realmente para nosotros también es importante para que el pueblo de Mendoza sepa el tema de las empresas recuperadas y también vea todas las falencias que hay a nivel nacional también. Absolutamente, ¿no? Bueno, un abrazo grande y muchas muchas gracias por haber salido al aire. No, un saludo a todos por favor. Los compañeros trabajadores. Dale, abrazo grande, Julio. Bueno, gracias.